Esta obra tiene plazo contractual para finalizar el día 24 de septiembre. Se han cursado multas, alrededor de 1.000 millones de pesos. Esta empresa ha sufrido multas por distintas causas, pero no por atraso, porque se han ido modificando el término contractual de la obra y el plazo final, como dijo el intendente, es septiembre de este año. Las multas debieran empezar a aplicarse a partir del 25 de septiembre, que es cuando culmina el plazo actual. Se está conversando a nivel de ministerio, de nuestras inspecciones técnicas, ¿no es cierto?, y contrapartes con la empresa para ver efectivamente si esos plazos se van a cumplir. Nosotros estimamos que es difícil dado la velocidad de la obra y las razones de por qué debiera continuar aplazándose el plazo de entrega es lo que está en discusión y tendremos que resolverlo durante el mes de julio. Ese es un acuerdo técnico que además tiene que pasar el filtro de Contraloría. Es muy probable que, dado la velocidad de construcción, ¿no es cierto?, y que en la última etapa se lentece, dado, como ustedes ven, las terminaciones más complejas que hay que hacer, no se va a entregar en septiembre y debiéramos considerar el tercer trimestre eventualmente del próximo año para empezar a planificar el traslado del hospital nuevo y todas las instalaciones a este recinto. Entonces nosotros lo que queremos es tener un hospital seguro, un hospital que cumpla todas las condiciones que nuestra población requiere, y en ese contexto es las discusiones que estamos teniendo que son estrictamente técnicas.